Evolución Radio. Me has reconocido, capturando tu atención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Reciban un saludo desde Evolución Radio para todos ustedes. En esta ocasión les voy a hablar de la leguminosa que día a día está acaparando las cocinas occidentales del planeta. Hoy hablaremos de la soya. Hace unas cuantas décadas, pocos se habrían imaginado que la soya se convertiría en lo que es hoy. Su reino se extiende a muchos campos de la cocina. Es la base para leche, aceites, aderezos, harina, postres, pastas, quesos, sustitutos de la carne de res, de pollo, de pescado, del yogur, de la mayonesa y el chocolate. También sirve para elaborar pan y tortillas. Y ya el grano germinado también sirve para elaborar sopas o ensaladas. Haga el experimento, abra su alacena o refrigerador y algo tendrá de este maravilloso y persistente grano que se quedó muy probablemente para siempre en la dieta occidental. Hace 30 o 40 años justamente, con las corrientes alternativas y el fortalecimiento del vegetarianismo importado de países asiáticos o de la India, no se tenía este boom. La soya se intentaba vender como sustituto de carne, pero jamás tuvo la consistencia ni el sabor de hoy. Por un tiempo pareciera que se olvidó, pero no fue así. Este tenaz grano cambió de presentaciones y se fue colando poco a poco. La tendencia se fortaleció todavía más cuando cocinas como la japonesa y la china se hicieron universales. Así, silenciosa, la soya es hoy parte de la dieta de muchos y tiene la posibilidad de hacerse tan importante como el trigo en el occidente o en México tan imprescindible como el maíz. Todavía le falta, pero los conocedores dicen que todo apunta para allá. Y lo mejor de todo es que la soya es rendidora, tiene muchos valores nutricionales importantes y es muy, muy barata. Una recomendación, si usted se está quedando afuera y no la acostumbra, es buen momento para que le dé una oportunidad. Su estómago y su bolsillo, créanme, se lo agradecerán. Pero, ¿qué de sus orígenes? ¿De dónde viene? ¿Y qué significa la palabra soya? En algunos países, y principalmente en España, también se le conoce como soja. Soya proviene de un vocablo antiguo chino llamado zhou. Fue descubierta en China por un emperador llamado Sheng Nong hace más de 3.000 años. Este era dueño de grandes extensiones de cultivo de soya, y al ser un producto prácticamente desconocido, se dedicó a estudiarlo en profundidad y plasmó sus conocimientos en el libro llamado Materia Médica, libro conocido también como la Biblia Antigua de la Soya. Para los emperadores chinos, la soya era una de sus 5 semillas sagradas. No solo la utilizaban como alimento, sino que exploraron todas las cualidades curativas de esta leguminosa. Se han encontrado registros médicos de China, de Egipto y Mesopotamia que mencionan a la soya como antibiótico primitivo para tratar heridas y reducir la hinchazón. Estos medicamentos que datan del año 1500 a.C. y el primer registro escrito acerca del cultivo del frijol de soya data del año 2038 antes de la era común. La soya fue introducida por primera vez en Europa en el año de 1712 por el botánico alemán Engelbert Kaempfer, y no fue hasta 1804 cuando se hace mención del primer cultivo de soya en América. Actualmente, y gracias a la difusión de organismos como la Asociación Americana de Soya y a varias investigaciones que destacan los beneficios que tiene en la salud, se ha empezado a dar cabida de la dieta en países como en México. La soya tiene muchos beneficios. Se sabe que en Japón, las mujeres en menopausia no conocen la palabra bochorno. Las investigaciones apuntan a que las dietas diarias de estas mujeres incluyen la soya, y es la misma soya la que no les permite sentir estos malestares. Las japonesas poseen la menor incidencia de cáncer de seno del mundo, de ahí que hoy en día haya tanto interés en su consumo de la soya. Sin embargo, hay estadísticas que apuntan que en Latinoamérica el consumo ha crecido menos de lo que se quisiera. Para María Ángel, directora general del Centro Ángel de Polanco en la Ciudad de México, sostiene que el cuerpo toma 21 días para cambiar de hábito. Sin embargo, es importante que si no se consume, se acostumbre al organismo a comerla durante toda la vida. De lograrlo, en 100 días notará ese cambio definitivo. La especialista considera que el papel de los medios de comunicación es fundamental para cambiar las costumbres de millones de personas. Este dato es muy importante. hay casos especiales. Su equipo analiza a los pacientes de acuerdo al tipo de sangre y han encontrado que quienes poseen sangre tipo B son bioquímicamente incompatibles con la ingesta de soya, aunque en realidad el 7% de la población pudiera verse sin beneficios por su consumo. Pero el otro 93% de la población no tiene pretexto para no consumirla. Las mujeres con sangre tipo A son las más beneficiadas con la ingesta diaria, sostienen los estudiosos, y doblemente necesaria porque son las mujeres de ese tipo de sangre quienes poseen alto grado de riesgo de cáncer de seno. Los beneficios de la soya son amplios y para toda la familia. La Food and Drug Administration de Estados Unidos aprobó que los medios de comunicación dijeran que la proteína de soya reduce el riesgo de enfermedades de las arterias coronarias. El corazón es uno de los más beneficiados con su consumo. A mujeres que han padecido cáncer de seno se les da tamoxifén. Hay estudios para probar que la soya pudiera ser el sustituto de este medicamento. Para las mujeres con bochornos, pueden tomar hasta 100 miligramos de isoflavones de soya y con eso disminuirán impresionantemente estos malestares. También puede tomarse en la premenopausia y de nuevo se empezará a menstruar regularmente. A los hombres les ayuda a tener una próstata sana. También impide que las arterias se contagien evitando la hipertensión por estrés, tan común en personas que habitan ciudades grandes. En Japón, gracias al alto consumo de soya, se ha logrado reducir el Alzheimer. Estudios han demostrado que los químicos que componen la soya, llamados fitoestrógenos, pueden reducir los cambios en aquellas proteínas del cerebro que se asocian con el Alzheimer. De hecho, ya hay patentes para el uso de la soya para prevenir el Alzheimer. Otros estudios indican que la soya ayuda a la salud cardiovascular y previene derrames cerebrales comunes en gente que tiene demencia senil. Uno de los beneficios más comunes de suplementar la dieta con proteína de soya es la mejoría en el tono de la piel, del cabello y las uñas. El efecto de los isoflavones pudiera redefinir el colágeno y la elastina. De las miles de ventajas para las mujeres, también se encuentra la elasticidad y la humedad vaginal. ¿Cuáles son algunas de las propiedades de la soya? Primero, tiene un alto contenido de proteínas y fibra. Tiene un bajo contenido de grasas saturadas. Por ser de origen vegetal, no contiene colesterol malo. La soya contiene fitoestrógenos. Además, contiene hierro, zinc, vitaminas del complejo B y otros nutrientes. El aceite y las proteínas en la semilla son de mayor interés nutricional. La soya tiene una mayor cantidad de proteínas que otras leguminosas y 4 veces más que algunos cereales. La soya, a diferencia de otros vegetales, proporciona proteínas de calidad biológica semejante a las proteínas de origen animal. La presencia de lecitina en la soya mantiene más fluida la sangre. La soya, además de todo, tiene una acción antitumoral, ya que es antioxidante. Pero, ¿cómo es la soya en su estado natural? La soya pertenece a la familia de las leguminosas. Se forma dentro de vainas. Cada vaina puede contener entre 1 o 4 habas de tamaño pequeño y diferentes colores, según la variedad de la que se trate. Pueden ser amarillas, marrones, verdes, negras o moteadas. La soya es una planta anual que se cultiva durante la estación cálida. La semilla de la soya se recoge cuando la vaina se torna de un tono amarillento. La más frecuente es la variedad amarilla y también la más apreciada, ya que es el tipo de soya que se utiliza para obtener el aceite. Su adaptación a climas diversos y su fortalecimiento para enfrentarse a plagas y enfermedades son dos de las características que la convierten en una forma de cultivo muy rentable, aunque su mayor enemigo es la sequía. El factor principal en su desarrollo en los países orientales fue la escasez de proteínas de alta calidad para la alimentación. Por ese motivo, los países de mayor producción mundial de la soya se encuentran en América. Estados Unidos produce alrededor de 82 millones de toneladas al año. Le sigue Brasil con 50. Argentina produce 38. China produce 17 millones de toneladas al año. Después están la India con 6. Canadá con 3. Paraguay con 3.5. Y Bolivia con 1.7 millones de toneladas al año. ¿Y cómo podemos encontrar la soya en el mercado? ¿Qué presentaciones tiene? Las presentaciones que podemos encontrar en el mercado son muchas y muy variadas. Hay muchos productos que se pueden encontrar a base de soya. Está el tofu, el helado, el yogur, queso, leche, aceite, pan, café, chocolate, salsas, postre y jugo. Como verán, la soya se encuentra prácticamente en todos los rubros del mercado. Se encuentra todos los productos que están en la cocina y en la repostería, y con muchas variaciones de los mismos. Por ejemplo, la leche puede ser utilizada por la gente que tiene intolerancia a la lactosa. Esta leche se puede encontrar en diferentes sabores, en fresa, en vainilla, en chocolate o en forma de polvo. Además, la leche de soya viene adicionada con tiamina, hierro, fósforo, cobre, potasio y magnesio. Es baja en grasa saturada y no contiene colesterol. Toda una maravilla. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar por esta ocasión. No me queda más que decirles que buen provecho para sus próximos platillos a base de soya. Y les recuerdo que esto es una producción de Evolución Radio. Que Evolución Radio es una radio comunitaria y que pertenece a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México. En la voz y en la realización está este servidor, Rafael Martínez Chávez. Yo los dejo. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima. Detrás de tu bocina, capturando tu atención. Evolución Radio.